la actualidad de hoy en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. ¡Nuevo! Ok. En esta semana me acompañan el meme. Buenas noches, bienvenidos a todos a otra emisión. Me acompaña el Dr. Gil. Hola, ¿cómo están, fanáticos? Muy buenas tardes. Me acompaña el nombre, el Necro. Ah, güey, bueno, ¿te han preguntado cómo sería un podcast sin mí? Más o menos va a ser como este, porque no voy a hablar mucho en este podcast, güey. Porque está de la verga. Pero aquí estás de todos modos. Qué mal, está el Graf. I'm back, bitches. Voy a reducir mi número de groserías en este capítulo, por favor, porque estamos grabando desde mi casa. Y donde... aquí es un hogar decente y cristiano. Oye, sí tengo demasiadas imágenes católicas en esta casa. Hay como los cinco. Santos nos están viendo con desaprobación así de... ¡Ah, con que muy groseritos! Güey, y realmente no regresaste, más bien vinimos a la montaña. Güey. La cagaste, güey. Porque los cristianos y los católicos son totalmente diferentes y los cristianos no creen en santos. Ah, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero de cualquier manera es como amor cristiano. Y los dos, no, y para las dos religiones nos vamos al infierno, güey, de cualquier modo, güey. Me da igual, ya estoy condenado. Bien. Podríamos tratar otras religiones, todas son más o menos lo mismo. Bueno, yo que soy la maldad. Pero en los católicos el papa vuela y echa rayos, eso está chingón. A huevo. Eso sí me y tiene un super auto, bien chingón, Mercedes Benz, bien bonito. Y puedes ver al mago Vivi en los ojos de la Virgen. Qué chingón. Yo lo que he descubierto es que poco a poco el meme se ha vuelto como una caricatura de su ser original. Y si notas, cada vez quiere hablar más de carros, como para que todo el mundo ya lo encasille bien. Diga, el meme es este. No solo es el tipo de la voz aguardientona así, que de plano parece. Todos tenemos voz aguardientona, güey, no mames. No, pero el meme, no mames, no tiene madre su voz aguardientona, güey. Es voz de hombre, güey. ¿Cuál es mi problema, güey? Yo tengo voz de caricatura, según yo. Yo también, güey. Yo sí tengo como que voz de tipo de comic book guy, güey. O sea, como que yo cuando la oigo en el podcast... Ve nada más. No. Yo lo que digo es que... Tiene voz de Roberto Escoria, si te parece. Tiene voz de Divo. No, yo siento que me escucho cuando escucho el podcast, yo oigo muy distinto mi voz. Supongo que es por la posición en la que estoy normalmente cuando me escucho. Pero sí siento como que sí me oigo como tipo gordo de cómics, güey. O sea, sí me oigo... Chingón. O sea, es como nerdoso. No tanto, pero como cagado. O sea, yo oigo mi voz. Estoy bien, no. O sea, cagado, o sea, a mí me caga. O sea, bienvenidos al podcast de las voces. Lo que quisiste decir es: yo me oigo bien cagante, güey. Eso es lo que quisiste decir. Sí, eso, cagante. Pues no sé, pues el otro día estaba diciéndole, ¿qué te estaba diciendo, meme? Y ya descubrí que el Necro cree que soy cuadrado, güey. No estuve un podcast y ya me dijo que soy un cuadrado. Sí, mala cuadrado, perro. Sí, es cuadrado, amigo. No, estaba diciendo que por ahí una saga fan mencionó que hay uno de nosotros que habla muy bonito, no necesariamente del tono de voz, sino de las chingaderas que dice. Bueno, más bien, perdón. Güey, todos sí, decimos de las cosas que... De las cosas que dice, cosas que no son que pura dice. Chingadera. Y esa persona es... Perdón, estaba pensando en otra cosa y no estoy muy seguro de seguirles la pista. Eres tú, güey. Ah, perdón. Ay, pues chiquitote. Yo te iba a decir que eres más cuadrado que un cuaderno y no entiendes nuestro lenguaje moderno. ¿Ves nomás cómo hablas como así, güey? No, ¿qué? No mamen. A ver, ya. Nada más. Ya, ¿qué pedo, cabrones? Vamos a realmente hablar de lo que creen que todos que vamos a hablar. Ya posteaste en Facebook. Ya está posteado ahí en Facebook. Ya no hay marcha atrás, güey, no lo puedes editar. Adelante, sí lo puedo quitar todavía, pero... No. Bueno, está bien, esta semana vamos a hablar de Star Trek. Into Darkness. ¿No, en general? No creo que hablemos de general, porque la verdad, en general no vamos a acabar. Y ahorita tenemos, considero, suficiente material para hacer un análisis interesante de Into Darkness sin quemar el tema para posteriores emisiones de esta, su podcast favorito. Si es que a alguien le interesa, claro está. Sería la serie de podcast donde el Necro no dice ni madres. Porque hay que admitirlo, o sea, a Necro de verdad no le pega a Star Trek. O sea, no, o sea, no, cara, se me pega como una bofetada en la cara. ¡Puta, qué pinche asco, verga! Ni a Necro ni a Dr. Hill, por favor, cabrones. A mí tampoco me gusta. Pero miren, escuchan. Aquí la perspectiva de la película es: a mí tampoco me gusta Star Trek. Vamos a dejar eso bien en claro antes de que comencemos el podcast. Wey, y empiecen las mentadas de madre. Y hay que entender que el morbo que nos dio ir a ver tanto Star Trek 1, que no la había visto hasta hace un par de días, y ayer como enajenado Star Trek 2 por JJ Abrams. Para más o menos saber cómo chingado se va a ver Star Wars. Un chingo de lens flare. Las ciudades súper chingonas. Pero no me vas a negar que redujeron muchísimo el lens flare en esta película. O sea, los efectos, como está acostumbrado el JJ, sí. Sí. Ahí hay otro... JJ, el que mató al caballo. Es el JJ. Bueno, ahí hay otro buen tema de podcast, JJ Abrams, ¿eh? Anótenlo en el Wunderlist. Ah, sí, ahorita lo anotamos. Porque de una o de otra manera todos hemos visto series o estupideces o cómics o lo que tú quieras. He metido su manota en todos lados. Sí, lo que pasa es que mucha gente a lo mejor lo considera, o hace un tiempo aún lo consideraban como si fuera un autor así como niño dorado. Así como que todo, pero si notas, realmente no todo lo que toca ha sido exactamente bueno. Ahí está Alcatraz. Ahí está Alcatraz, que no tuvo nada. Pero por si su visión de cómo estuvo Star Trek... la verdad le gustó a mucha gente, o sea, le gustó a Trikis y le gustó a gente que no era Trikis. Es más, a mí me atrajo a Star Trek la primera parte de la película de J.J. Abrams. Normalmente nunca me hubiera acercado a esa serie tan fácil. En el foro no hay nadie que sea realmente Trekkie fan, ¿están de acuerdo? Sí. A todos nos... No, para nada. O sea, estamos empezando a tolerarlo versus nos caga los huevos. Pero sí, no... Sí. No nos gusta, güey. Realmente ahorita lo que... hay que hacer un recuento más o menos de la película y de las comparativas que... De dónde sacan todas esas pinches historias y de lo que tuvimos que sufrir para poder entender qué se tuvo que fumar el JJ Abrams para poder hacer esta película. A ver. Solo para especificar y los fans conozcan... Yo solo quiero decir una cosa que... Es que no me interrumpe. ¿No? ¿Cómo me interrumpe? Sí, te interrumpo, no, güey, me voy de aquí. Pero porque a nosotros también nos interrumpieron, güey. Estamos bien tranquilos en nuestro... ¡No me puedo ir! ¡No tengo para efectos de fondo de sonido! ¡Malditos! Estábamos bien metidos en nuestro trash talk de inicio de podcast y el meme luego llegó. No, ya ahora vamos a hablar del tema. No llevamos ni 10 minutos, güey, y nos sacó del trash talk. ¡Mi trash talk, maldito! Sí. Es lo único que voy a decir en este podcast. No, ya, hay que hablar del tema. Ya. Y según yo soy el censurador, güey. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a grabar el tema para que ya el meme se calme. Y ya después hablamos el trash talk y lo metemos al principio. ¡A huevo! Porque pinche censurador. No, pero... Pinche censurador editor, güey. Pero vamos a dejar algo en claro a los fans. No somos triquis. El único triqui que tenemos en la saga y creo que es el MacMaster Neo, que viene a grabar cada año bisiesto. Y sí, está difícil traerlo. Ajá, entonces está difícil traerlo. Entonces, no somos triquis, nuestras opiniones son... Bueno, pues no van a ser muy objetivas. Son inexactas, no están muy bien fundamentadas y son principalmente opiniones nuestras. Ajá, somos más warsis que triquis, la verdad. Huevo. Pues es como que... ¿Existe ese término? Sí. Es ¿Cómo? Como warsi. ¿Warsi? Warsi. ¿Warsi? Warsi. ¿Really? Really. Yo soy Sid, gracias. ¿Qué no les dicen más bien fanboys y ya? Bueno, pero aparte de que no somos triquis, ya después justificaremos a través de un interesantísimo análisis porque pues, sí fuimos a ver de cualquier manera estas películas. Como ¿no? enajenados. Ajá, pero ya lo platicaremos después. Okay. A ver, ¿quién empieza a platicar la fucking movie? Antes de la movie, solo sí existe el término Warsi. Es como decir que la saga es Warsi y los pendejos, no sé, del de su casa son triquis, güey. Los ñoños que nadie quiere, güey. Mira, yo no... Un saludo a esos güeyes. Sí, güey, ¿por qué la agresión así nomás de cuates? Es que no estaban madrazos y alguien le tiene que mentar la madre a todo el mundo. No, eso sí. Lo que pasa es que voy a hablar mucho en este podcast. Okay. Yo lo único que quiero decir es que, de mi parte, pues yo sí puedo decir que sí me interesa mucho la franquicia. El detalle es que sí es una franquicia difícil de procesar. Star Trek es difícil de procesar. Porque no es tanto una serie de acción. Yo sí le tengo mucho respeto. O sea, nunca le he visto. Es difícil de procesar porque ocupas una lobotomía para poder... No, es difícil de procesar, güey, porque nosotros no ya estábamos... Todos. Y hay que admitir una cosa. Star Trek nunca ha sido una serie popular, ni nunca ha sido una serie exitosa. Es una serie de culto. Mira, porque la primera serie duró muy pocas temporadas. Mira, realmente es una serie de culto, como dices. Y sí es popular, güey, pero principalmente entre los gringos. Eso se llama a nosotros, ser de culto. O sea, a nosotros no es muy poca no la gente que la ve. No, nos cayó. Nosotros cuando la pasaban aquí en la tele, en tele abierta, éramos unos párvulos apenas, unos pequeñitos, que realmente preferíamos ver unas caricaturas u otras cosas en vez de andar viendo a unos güeyes con camisetitas cagadas escapar de una piedra. Pero en mucha, a mucha gente, en la época en la que fue Star Trek, les ayudó en muchas cosas. O sea, hay mucha tecnología y muchos conceptos de hoy en día que dependen o surgieron gracias a Star Trek. O sea, hay muchas cosas que vinieron de Star Trek. O sea, hubo un mind blown muy fuerte de parte de Star Trek cuando esta serie salió originalmente. Considerando que esta serie salió en el 66 y nuestros papás apenas estaban de... ¡Ay, mira, me gustan las niñas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Llegó más madrazos! ¡Sí, llegó más madrazos! Ya no podré meter las madres. Ya ¡llegó más madrazos! Hola. Pero, o sea, yo sí le tengo mucho respeto a la serie, aunque nunca me he dado el tiempo de verla. Hasta ahorita me llegó el interés de nuevo de verla porque... por las películas de J.J. Abrams. A ver, probamos eso de una buena vez. A ver, más madrazos, tú eres súper fan de Star Trek. No. Bueno, no lo es. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Okay. A ver, ahí les va rápidamente la cosa. Básicamente, pues, como sabemos, Star Trek fue creada por Gene Roddenberry, pero su principal enfoque era, como les había comentado, dar una percepción muy optimista de lo que podía ser el futuro. Finalmente es una obra de ciencia ficción que pretende inspirar y evocar los mejores instintos de los seres humanos hacia el progreso, hacia el desarrollo cultural, social y lo que quieras, a través de un show de ciencia ficción. Lo que quisiste decir es que esto no ocurre en una galaxia muy, muy lejana, sino ocurre... Es a lo que voy. Star Trek es... Aquí, en 200 años. Exacto. A lo que voy es... No, pero es que ese es un buen futuro que este güey está imaginando. Y por eso el Star Trek tiene un cierto peso dentro de otros factores, porque es para las personas que quieren creer que en efecto existe un mejor mañana, mientras que Star Wars ni siquiera es ciencia ficción, solo es un cuento, pero que tiene la estética de una película de ciencia ficción, que es lo mismo. De indios y vaqueros en una galaxia muy, exacto, muy lejana. Exacto, por algo hasta George Lucas dice, yo me basé en El héroe de las mil caras, que habla precisamente del monomito y los elementos comunes entre todas las narraciones orales del mundo, y Star Trek sí está enfocado particularmente en el desarrollo tecnológico y cultural de la cultura humana y... principalmente de la americana, ¿no? Por si tenían duda de quién era el que hablaba bonito, ahí está, güey. Yo al igual que cuando habla la maestra de Charlie Brown y cuando escucho Star Trek, güey, ahorita escucho a la maldad, blub, no, bueno, sí es complicado, güey. Estuvo chido, güey, te quiero. Vamos a hacer la reseña de la película. Vamos a hacer la reseña de la película y luego vamos a decir por qué las películas de Abrams pegan. Órale, a ver, primero. ¿Quién la cuenta? ¿La va a contar más madrazos? ¿Qué? Más madrazos nos va a contar Star Trek Into Darkness. No mames, güey. Lloré, güey. Lloré, cabrón. Lloré. Me vine en seco y luego lloré, güey. Qué pedo. Desde el Facebook, Andrés Michel nos dice: saludos a ustedes, sagas, que están bien cabrones. Y un saludo caluroso a Matt Madrazos, que siempre es buena onda y manda a todos a la verga. Chingo. Oh, por Dios, no. A la verga, Matt Madrazo. Vete a la verga. Yeah. También Manuel Abner Herrera dice: mándenme saludos y un chinga a tu madre, Matt Madrazos. A huevo, ¿ve? ¿Quieres que lo mande a la verga, güey? Este güey es el que más habla, cabrón. O sea, sí, güey. No me canso de oírlo, güey. A huevo. Pero ahora dile que te vas a la verga. No, que chingas, que el mamá. Que yo voy a la verga, que se vaya él. Por eso, es eso, chinga, así me gusta. No, puta, pero que madre. Chingue su madre, dile que chingue su madre. Ah, chinga tu madre. Gracias, chinga. Don Madrazo. Es que las palabras de Matt Madrazo son como de profeta, güey. ¿Verdad? O sea, sí. Really, o sea, le llegan a la gente a algo muy profundo en el alma. Son como la historia de Street Fighter en el... La gente escucha el podcast por Matt Madrazo. Ajá, en los juegos, es corta pero impactante, güey. Chingo. Y también un saludo para buen Caramón el Blanco, que, tiene el pinche saludo atrasado desde hace un putero. Sí, Caramón el Blanco, que de la semana pasada nos dijo en Twitter que si lo saludábamos y no lo peleé, pobrecito, güey. Un saludo, güey. Continuemos. No, pues iba a explicar más madrazos la película. Ya la explicó, ¿no? Dijo no. Ah, ya dijo a huevo, sí, tú ya todos lloramos. Bueno, voy a traducir el a huevo por... Y básicamente... A grandes rasgos, la película de Star Trek Into Darkness empieza primero cuando está la tripulación del USS Enterprise, con todos los personajes que ustedes tanto quieren, participando en están en un planetita muy simpático, todo rojo con nombrecitos blancos, que está al borde de la destrucción por un volcán. Donde muestran un muy buen 3D ahí en unas persecuciones. Ahí en muy buen 3D. Ahora, esta parte es divertida porque se supone que como es una cultura muy, muy, muy atrasada, o sea, no todas las culturas en el universo de Star Trek son así súper vanguardistas y viajan en el espacio. Les dicen, oigan, tienen que salvar a ese planeta que se destruya, pero no pueden interferir visualmente. O sea, no pueden ver que existe algo más. Obviamente, pues, como todos estos güeyes son medio sonsos a veces, se vuelve una secuencia de acción increíble. Y a la mera hora salvan el planeta, salvan a Spock, que dijo, para detener la destrucción de este planeta me tengo que sacrificar yo, pero a la mera hora sí lo salvan. Los aldeanos de este planetita ven al Enterprise y lo consideran un dios y empiezan a venerar su imagen, muy al estilo de Hans Daneken en El Carruaje de los Dioses. Y mientras tanto en Londres. Ahora sí ya pasa al resto de la historia. Vemos que existe ahí unos personajillos que están teniendo ciertos conflictos, especialmente porque su hija se va a morir. Y ya aparece el malo, que como reconocerán es Dominic Cumberbatch. Que es una figura oscura, así estilo Dark Sith. Bueno, es fucking Sherlock, que últimamente ha tenido mucho reconocimiento. Y el güey accede a salvar la vida de la hija de un funcionario de la flota esta espacial. Pero ¿de un funcionario de casilla? Del IFE. Más o menos. Pero básicamente para salvar la vida de su hija, este güey se vuelve una suerte como de terrorista y destruye unas instalaciones de la flota. ¡Con los terroristas! Y ya de ahí arranca... ¡Cállate, pendejo! Claro. Y ya de ahí arranca la historia en la que, bueno, básicamente estos güeyes los empiezan a desbandar por los problemas que tuvieron legales en sus reportes de la aventura del inicio de la película. Ahí yo creo que te faltó nada más, si vamos a estar en el contexto de la película, que este vato, el malo, conoce lo que van a estar realizando, conoce lo que van a realizar después de volar los archivos, que es como una biblioteca. Ajá. Se juntan todos los capitanes y comandantes de las naves en una sola zona. Ajá. Y agarra y los masacra a todos con un pinche avión encabronado. Ya el Kirk le avienta un vaso con agua, güey, y destruye el helicóptero, bien cabrón. Ajá, o sea, al parece que el ataque en la biblioteca esta era solamente para reunirlos, para poder masacrarlos en un punto. Y luego el almirante más acá locochón de la flota esta, que es Robocop. Es Murphy, ¿is that you? Es Murphy. Murphy, ¿is that you? Le dice a... Exacto. Es que no sabes que después, ya que se fueron, abría su frigobar ahí en su oficina y se acaba un Gerber. Ay, delicioso. Gerber de manzana. Salen a chuparlos. Gerber, para bebés y Robocops. Aquí hay que poner eso. Muy divertido. Y bueno, este güey prácticamente les da todas las libertades para ir a cazar a este terrorista, porque dicen, se trasladó a Cronos, el planeta de los Klingon. Tenemos guerra, estamos a nada de declarar la guerra abierta con estos güeyes, o sea, tiene que ser una opción así, una misión de infiltración bien stealth. Black Ops. Por eso les vamos a dar toda esta información de quién es y les vamos a dar estos nuevos misiles experimentales súper rudos. Vayan por él, boys. Ustedes encuentren a este güey que es Jimmy Jimson. ¿Cuál es John Harrison. John Harrison. Ponen ahí su foto y los misiles inteligentes van a llegar y le van a estrellar en la cola. Y claro que Kirk se muere por ir a matarlo. Uh-huh. Porque mató a su mentor, el Capitán Pike de la película pasada, que era como un padre para él. Entonces dice, ahora es personal, perro. Como un detalle, el Capitán Pike... Creo que es una referencia al piloto original de Star Trek, porque en el piloto original de Star Trek, como saben, Kirk, no sabemos. Bueno, Kirk no es el capitán, Spock es el tercer al mando y la segunda al mando es una mujer, no es Uhura ni nadie. Pero entre los cambios que hubo del piloto original fue ese, y el capitán original se llamaba Pike. Entonces después se tomó en continuidad de Star Trek que el primer capitán del Enterprise había sido el Capitán Pike. Para ser unos güeyes que no somos triquis, sí, güey. Sí, no, que hacemos research. Yo por eso no hablo, digo pura pendejada, güey. No, bueno. Aparte me dormí en la pinche película. Ay, me das pinche asco. Güey, yo nada más. Muy bien. Entonces, ya estos cabrones se van. Ya no veo mi onda. Este Kirk le avisa a toda su tripulación que van a ir a fucking asesinar a este güey. Ajá. Y el Spock le dice, lógicamente, eso es malo. O moralmente eso es malo. Todos están en contra. Todos están en contra y este güey dice, me vale verga, yo soy el capitán y vamos a ir a matar a este güey. Y ya, güey, se llegan mágica y cósmicamente para allá y... Ah, sí, porque llegan en super... Sí, llegan con la cosa esa. ¿Cómo se llama la madre? El Warp. El super Warp. Chingón en 3D también. Llegan, encuentran a ese güey que sí estaba ahí. Bajan en el... Sí, ya de una vez ya bajan en... Bajan, no, sí. Y los agarran los criogones estos güeyes. Klingons. Como sea, güey. Esos malvados hijos de puta, güey. Güey, aunque no seas tricky, güey, mínimo sé, tienes que saber que es que un Klingon, güey. O sea, really, no te puedes pasar tampoco de pendejo. Sí, güey. Es como un hongo, güey. Es cierto. Son esos güeyes con mamadas en las frentes. Chale, y ahora los defienden, cabrones. ¿Quién los entiende? Pues es que sí, güey. O sea, los pinches Klingons son pinches icónicos. Sí, tengo mi frente de arriba. Es la primera vez que oigo hablar de esos güeyes, güey. No mames, güey. Tienen un chingo de fanáticos. Las bodas Klingon, güey. Fuera, pinches armas. Fuera de mamada. Es la primera vez que oigo hablar de esos güeyes, güey. Está cabrón. Perdón, güey. Retírate, meme, por favor. Por favor, mándale a la chingada a su madre, más gracias al meme. Chingón, ¿eh? Está pendejo, porque no te pone el micrófono cuando lo dices. Cuate, más no estoy diciendo que no sea pendejo. Ah, eso sí. Ok, gracias. Es lo más dulce que me han dicho. Es su cuate, no se lo va a chingar también, no mames. Lo aprecia por sus defectos como ser pendejo. Y aún así. Y sabe el alcance de sus limitaciones. A huevo, a huevo. Así es. A huevo. No, pero hay que admitirlo, sí, los Klingons son parte de la cultura popular. No tanto porque. Solo por eso. Porque hasta en Spider-Man hubo una boda Klingon. Sí, exactamente. O sea, solo por eso la boda del meme va a ser una boda Klingon. Es más, para que Spider-Man. No me acuerdo ahorita, es previo a The Other o algo así. Hay por ahí una historia por ahí donde Peter Parker asiste a una boda Klingon, güey. Ok, ¿no? Perdóname. Son como la tercer tipo de, o el quinto tipo de boda más común en Estados Unidos. Ok, me voy a dar aparte, pinches latigazos, o sea, cibernéticos, güey. O sea, católico, mormón, no sé qué, y Klingon, güey. Son los cinco tipos de bodas que hay en Estados Unidos. Y a lo que populares. Vamos es que quieras o no, también son de las razas más reconocibles de Star Trek, que tampoco, aunque hay muchos extraterrestres, tampoco sobresalen mucho entre ellos, ¿no? Entonces de pronto dices, bueno, pues razas famosas están los pinches Vulcano, los Klingon. ¡Los humanos! Y los humanos, ¿no? Es ok. Ya, y las tipas verdes, que nunca han sabido cuál es su raza, pero todos dicen, ¡oh, tipa verde! Yo quisiera coger una tipa verde. Sí. O sea, con cabello rojo normalmente. Entonces ahí está, ¿no? Ok, perdónenme, por favor, por haber nacido y haber venido a grabar estas chingaderas. Eso no te lo podemos perdonar, neta, no. No se puede, güey. Bueno, ya, la verga, entonces, ya. Desde la película pasada medio los mencionaban y ahorita que aparezcan ya en la nueva cronología, pues se agradece para los fans, ¿no? Así de, ya salieron los Klingons. Sí, oye, entonces... Una aparición corta... Pero impactante, porque se ven muy bien, o sea, la verdad, a comparación de cómo se veían en otras películas, otras series... Tampoco son el maquillaje más complejo, son unos güeyes que no se ponen cremita en la frente. En las primeras y están enojados así. En las primeras versiones de los Klingons no tienen ese desmadre en la frente. Entonces, ¿qué son? Son casi humanos normales. Después te explican que por una especie de virus raro... Se enojan. Eso. Pero originalmente no salen así. Y es que se explica mucho en el periodo histórico en el que está ahorita Star Trek, que es la época en la que sus enemigos mortales son los Klingon. Si uno ve, ahorita te sientas y ves Next Generation, encuentras Klingon Klingons en la nave como parte de la tripulación del Enterprise. Pues se hacen cuates en algún momento. Ajá, sí, que es parte de lo que Gene Roddenberry quiere advertir, que tarde o temprano puedes llegar a fraternizar con gente que creías que no podía, solamente que en su momento los Klingon no se podían entender con la alianza estelar esta. Ahí está, o sea, simplemente Star Trek, de nuevo, es abiertamente optimista. Bueno, ok. Pero particularmente para esta pinche película son malos, los emboscan a los güeyes que van que bajan a agarrar al malo. Ajá, porque los supuestamente está ahí oculto en una ruina. Sí, exacto, y no lo pueden, no pueden ubicar bien paradero. Posición, gracias, su posición para poder disparar los cohetes o misiles, lo que sea. Tienen que bajar para apañarlo y los pinches se emboscan. Y están a punto de morir y llega el malvado. John Harrison. Y los pinches salva, súper épico, así brinca, vuela, dispara. Trae una metralleta gigante y no hay pedo. Le pega, hay varias escenas donde el pinche Kirk le pega al Klingon 10 veces y le vale verga y este güey de un putazo los manda a volar, güey. Donde denotan que es una fuerza sobrehumana. Y dices, este güey es literalmente una pistola. Tantito menos que Superman si no vuela. Y de en eso pinches brinca como 40 metros y cae así de, oh, sin pedos. Ajá. Entonces, pues bueno, ya se mueren todos los condenados Klingon, pero estos güeyes van a apresarlo. Básicamente este güey, el malo John Harrison, les da la vuelta. Pero cuando les pregunta, ¿cuántos misiles trajeron para desmadrarme? Y dijeron, traemos 72. Y llora. Y en eso el güey como que tiene ahí una reacción y dice, me rindo, me entrego. Ya, y dice, no, ¿qué onda? No dispares los pinches misiles, ya voy contigo por las buenas. Ya me voy. Ya de ahí la película creo que toma... todos los misterios se revelan así rápido en la siguiente escena. En la que, bueno, ya regresan a la nave, ya lo tienen ahí esposado el güey. Y le preguntan, ¿qué pedo con tu pinche vida, John Harrison? Y el güey dice, yo no soy John Harrison. El güey es Kan Dunning Singh. Está bien, ok, película. Ya el güey dice que se llama Kan. Y que él es un güey, porque aparte Bones, el doctor McCoy, revisa la sangre y dice, oye, este güey tiene más de 300 años. ¿Qué onda, no? Ya van a hablar, le dice, no, es que yo soy Kan, yo soy parte de un escuadrón militar encabronadísimo que hace cientos de años participó en las guerras eugenésicas. O sea, él es el recuerdo de una época menos civilizada, como dirían por ahí en otras series, ¿no? Les cuenta que él estuvo congelado y que el almirante más locochón de ahí, que es el Robocop. Y bueno, rápidamente te dicen que el que lo descongeló porque encontraron su nave y a 72 otras personas de su misma época, de su tripulación que estaban congelados flotando a la deriva, los encuentra Robocop, los descongela porque sabe que él, siendo un ser genéticamente alterado para ser físicamente y psicológicamente mentalmente. Y mentalmente superior, puede diseñar las armas necesarias para poder derrotar a los Klingons en guerra abierta. Este güey, pues típico militar soso, pues quiere que la flota no sea tanto como de exploradores, sino que sea abiertamente militarizada. Es como que una búsqueda de nuevas glorias, ¿no? Porque es lo que están advirtiendo. Se ve el futuro de Star Trek, se ve como que muy limpio, ¿no? Como que todos vivimos felices y en paz, ¿no? Ningún pedo. Excepto los Klingon, que son como que la nueva amenaza. Entonces a mí se me hace muy interesante porque de esta manera te advierten que hay un montón de dobles trampas, ¿no? En la historia. Y vamos a cerrar esta rápido para ya seguir con la narración estándar, ¿no? Que es, bueno, básicamente sí, descongela a este güey sí le diseña varias madres, entre ellas un Enterprise negro que es el SS Venganza, que está de lujo. Como 10 veces más grandote. Exacto. Y mamado. Y dos veces más grande, 3 veces más rápido. Yo lo vi bien pinche grandote. Pero como este güey pues tampoco quiere ayudar a esta destrucción masiva, lo que sucede es que el Marcus, se llama este güey, el almirante Marcus, tiene a sus 72 miembros de su tripulación que él considera su familia, los tiene como rehenes, y pues si no trabaja para él se lo chinga. Entonces este güey básicamente lo que hace es que esconde a sus amigos dentro de unos torpedos, que son curiosamente los torpedos que les dieron al Enterprise para matarlo, y él escapó. Eso es más o menos lo que pasa. Y ahí es donde se empiezan a ver que el pinche malvado es el... Es el Marcus. Pinche Marcus. O Robocop es malo. No es tanto eso, sino que tanto el Marcus es malo, pero va por cierto objetivo, y el Kan es malo, pero va por un objetivo totalmente distinto. O sea, el Kan quiere su nave y su crew para hacer lo que él se le antoje, y él se va y a lo mejor regresaba para la tercera película, ponle. Era así como que su plan, regreso para la tercera. Pero el Marcus, güey, pues no, él quería otro pedo. Él quería iniciar oficialmente la guerra con los Klingon. El chiste era que Kirk tenía que echarla a perder para que los Klingon empezaran a atacar la Tierra y que él pudiera tener su presupuesto de guerra. Pero bueno. Los quería de chivos expiatorios. Ajá, los quería de chivos expiatorios. Mientras tanto, en el sillón que no le importa para nada Star Trek, ¿cuánto le das a la monita güerita, güey, que salió en Star Trek? La hija de Marcus. Cabrón, la hija del Marcus está bien sabrosona. Yo creo que sí le doy como un 8 en la primera y como un 9 o hasta que se me caiga en la segunda. Está muy... Yo le doy 8, güey. Es de esas que dices, ay, pues es que está muy bonita. Dime que no, luego es lo que sí funciona en Star Trek, es el traje de las monas, güey. La faldita que les ponen. Sí, eso no lo voy a negar. La faldita de Star Trek es bastante lo más cachonda. Existe. ¿Por qué les tienen que poner esa faldita? Yo no me quejo en el fondo. Como hombre, ¿no? Pero sí, como persona políticamente correcta, sí digo, ¿por qué no se les ponen? Que... No, pero... No. O sea, no, está en su casa, güey. Está su esposa. No, en mi casa. sí, políticamente correcto. Es muy feo eso, pero por lógica predomina mi parte como persona normal. Porque, o sea, a mí me gusta el traje. O sea, por mí, claro. Que lo traigan todo el día. Y hasta eso, los trajes de la película están más políticamente correctos que los de los 60, que hasta están súper chidos. Un cuello es bien raro. Pero también eso llegaremos después, porque hay mucho que hablar de la serie, viejita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque aparte, él bueno, porque Khan ya les dice, es que este güey es el que está planeando todo. Y cuando llega Robocop en su Enterprise negro, porque se da cuenta que ellos no lo mataron porque dijeron, lo atrapamos, y este güey quería que lo mataran para que no anduviera divulgando nada. Pues ya llega, y pues, como todos saben más o menos por dónde va la trama, el Kirk así de, vino a ayudarnos, ¿verdad? Y el güey, sí, vine a ayudarlos. Transporta a ese güey. Ay, ya nos sigamos con eso. Y se empiezan a disparar, ¿no? A huevo, y empieza la primera escena de acción así de pinches naves encabronadas y disparándose por todos pinches lados. Y hasta persiguiéndose a velocidad warp. No, más rápido, porque el pinche Enterprise negro viaja 3 veces más rápido que warp. Así está muy idiota. Está muy cabrón, güey. Y los pinches pega así bien cabrón y salen de la velocidad warp como un chingadazo. Sí. Está bien divertido. Y se ve bien chingón en 3D. Sí, la verdad. ¿No noté el 3D? No. Ay, cabrón. Sí estaba bien hecho el 3D. Toda la película está muy buena. Sí, realmente sí vale. Hay muchas películas que no se nota, pero en esta... Yo solo lo noté en la lanza al principio de la película. Y en las letras del final. Sí. Gracias, Necro. Sí, yo sé lo que notas, güey. No, yo sí lo noté el 3D, pero lo que él nota es eso, nada más. Oye, es que aparte se quita. Yo lo noté cuando se me estaba cayendo la baba. Cuando dije, no mames, acá me cayó. Sí, güey, dije, ay, güey. ¡Hasta salpica! ¡Hasta salpica esta madre! ¡Ha de ser 4D! ¡A huevo! No, es que aparte el Graf se quita los lentes para poder ponerse los lentes de 3D y pues ya no ve ni madres, nada más oye la película. No, me pongo los lentes de 3D sobre los lentes normales, ¿verdad, Dr. Hill? ¿Qué? Huevo, eso mismo que dijo él. Mira, el chiste al final de cuentas es que se enfrascan en una batalla principalmente para salvarse entre las dos naves. Yeah. Intentan llegar a la Tierra. Khan al final se apodera del Enterprise malo o el negro. O sea, al final de cuentas intentan hacer un intercambio. Spock se pasa de listo con él, le da segundos a su crew en sus torpedos y le vuelan el Enterprise. A ver, pero antes de eso, rápido. Como ya están en una situación muy comprometida, también te falta nada más que Kirk tiene que formar una alianza con Khan para entrar en la nave para matar a Robocop porque Khan la diseñó. Exactamente. Y ya que matan a Robocop, que el Khan le hace squish el cráneo, ahora sí, el Khan dice, a ver, ahora ustedes van a valer queso. Sí, entonces nada más entra en una batalla donde al final tienen que... El reactor este de antimateria que tienen los naves tipo Enterprise está mal calibrado y se tiene que meter literalmente el Kirk al reactor nuclear. No, espera, antes de eso, perdóname mucho. Antes de eso, súper importante, obviamente se van el Kirk y el Khan a esta alianza que tú comentas para poder partir de la madre al Morphy, al Robocop. Y el Spock, que se queda de capitán interino, dice, no mames, Khan me suena, voy a hacer una pequeña llamada. Y le habla a Leonard Nimoy. Señor Spock. Oye, güey, una pregunta, cabrón. Estamos peleándonos con un tal Khan, güey. ¿Tú lo conoces? ¿Te suena? Híjole, lo que pasa es que no te puedo decir nada que altere tu destino. La regla dice que si te digo algo que te pueda ayudar, todo el universo se colapsará. Pero, la neta, sí es bien malo. Y así lo puedes derrotar. Exactamente, o sea, le habla y... Estuvo muy raro de no te puedo decir nada. Pero ahí te va el chisme. Ahí te va el pinche lavadero. Ajá, sí. Y lo puedes derrotar así. Corte A, nunca te dicen... No, nunca se sabe bien qué les dicen. No, lo que pasa es que le insinúa algo. Porque le dice, lo pudimos derrotar, pero un precio muy alto. Yo lo que quiero advertir es que en la furia de Khan se ve qué es lo que pasa. Que ahorita lo mencionaremos, ¿no? Como ya dijimos, este personaje de Carol Marcus, esta nueva recluta que se coló, toda la película te dejan claro que se coló ahí al Enterprise de manera medio rara, es la hija de Robocop, está ahí porque ella también dudaba de los misiles, de hecho ella es la que les ayuda a darse cuenta que ahí adentro está el crew de Khan, después pues, se pasa a la nave para tratar de convencer a su papá le vale queso, luego el Khan le rompe una pierna, o sea, ella es más bien como el testigo de todos los acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Y aparte pues es ahí Candy, ¿no? El punto es que sí, el Enterprise se va a caer a la Tierra. Khan, pues está también ahí como que flotando en el pinche espacio. Se supone que sí lo destruyen. Ajá, medio le destruyen la nave y él está cayendo. El Enterprise también. Entonces ahora lo que pasa es de aquí donde se pone intenso. Como se va a caer el Enterprise y tiene todos los todos sus sistemas de ingeniería de propulsión desmadrados, Kirk dice, tengo que ir a arreglarlos literalmente. Manualmente, ajá. Entonces se va metiendo ahí por el reactor y le dicen, güey, la radiación te puede matar. Y él, no puedo dejar que mi tripulación muera. Y entonces él literalmente arregla a chingadazos el reactor. Lo alinea. La radiación en efecto le pega. se recupera el poder del Enterprise, logran evitar que se impacte con la Tierra, si todos se salvan. Y en eso Spock le dice, Scotty, güey, ven porque el pinche... Tienes que venir a ingeniería porque Kirk ya cagó. Va, el Kirk muere frente a él. Súper, súper dramático. Súper dramático. Y entonces, lo que sucede es que el Khan también cae a la Tierra, pero como ese güey está muy intenso... Sobrevive. Ahora, en la pistola de Chekov, ya te habían dicho que la sangre de Khan tenía cualidades regenerativas muy cabronas. Porque cura a la niñita enferma de cáncer terminal. Ajá, y revive a un extraterrestre muerto que estaba haciendo unas pruebas, el Bones. Entonces, el Spock ya está así de, voy a matar a Khan a trancazos porque mató a mi amigo. Y hace el épico grito. ¡Khan! Inserte grito del meme aquí. Que también ahorita lo checamos eso, sí, en las referencias. Entonces, ahora ya vamos pues a la última secuencia de acción. Que el Khan cae su nave, él sobrevive porque está muy pistola, empieza a huir por la ciudad, y entonces Spock se teletransporta y empieza una persecución increíble. Terminan agarrándose a putados en unos camiones de basura, y el Spock está nada de matar a Khan a golpes cuando aparece Uhura y le dice, güey, no lo mates porque con su sangre podemos revivir a Kirk. Kirk, a mi amor, y ya lo salva. Y le vale verga y lo sigue agarrando a putas hasta que lo desmaya. Ajá, lo desmaya, pero ya no lo mata. Güey, le estaban dando con el puto stunner y no se caía, cabrón. Y hasta que no le agarraron con un pedazo de metal. Sí. Muy intenso. Son mamadas. Muy visceral para ser alguien que no siente, y bien lógico la chingada. Y ya eso nos lleva ahora sí a la escena final, que es Kirk en efecto revive con la sangre de Khan. Él y Spock pues ya platican y como que se entiende más que son más chiles. Y regresan acá a animación suspendida junto a sus 72 cuates. Que yo no entiendo por qué los 72 eran prisioneros de guerra, lo que tú quieras, o la tripulación perdida. Aquí eran prisioneros de guerra, ¿no? Algo así. Pero este güey sí era un fucking asesino que mató a la mitad de los güeyes comandantes más importantes de la pinche flotilla esta. Y lo dejan ahí, güey. Así en la pinche bodega, como cualquier otro de los 72, güey. Para que sean 73 cajitas. Eso fue una mamada, güey. Es porque al final de cuentas, en ese aspecto, si te puedes pensar, Khan era víctima de las circunstancias. O sea, él no pidió que lo despertaran y él lo obligaron a hacer muchas de las cosas que había hecho durante la película. Ay, mis nalgas, güey. Ese güey mata a toda esa gente, güey. Pero si te están pagando por hacerlo, la autoría intelectual no es tuya. No es tan grave realmente. Él no pidió nacer, güey. Bueno, a lo que vamos, que sí está raro, es que nunca se ve el juicio, porque todo el mundo te dice, lo vamos a llevar a la Tierra para que lo enjuicien, y nada más te ponen que lo congelan. Pues sí, pero como cierran para ahí la bodega después, macho, no, es un villano carismático, queda, y es Sherlock. Me queda claro que es para usarlo después, nada más se me hace absurdo e ilógico ese momento, pero bueno, ya. Esa es básicamente la película. Pinche se acaba y ya. Ah, bueno, se acaba, nada más, el último punto interesante, se acaba... Empieza la característica de la serie original, que era que el Enterprise está en un viaje de 5 años explorando nuevos mundos. Entonces aquí te dicen, exacto, ya les aprobamos su plan de 5 años, ya se junta toda la tripulación como debe ser. Aquí. Y ahora sí, ya se van al espacio profundo y para no regresar en un buen tiempo a la Tierra. Que es lo que en realidad pasaría en la serie, ¿no? Exacto. Que es ya oficialmente como que iniciaría la serie. Ahorita aquí la duda sería, ¿qué es lo que piensan hacer? Si piensan usar esta serie como una parteaguas para hacer una nueva serie, como que una continuación de The Original Series de Star Trek, o si piensan seguir haciendo esto en películas. Pues yo no sé, güey, pero este JJ Abrams está muy pinche ocupado, porque a partir de ahorita se dedica al 100% a Star Wars. No, lo que pasa es que también no van a dejar al mismo autor tener las dos franquicias de ciencia ficción más importantes de Estados Unidos al mismo tiempo. O sea, no puede tiempo tenerlas. No es que tenga demasiado trabajo, es no. Una u otra. Es como si te pidieran escribir Spider-Man y Batman al mismo tiempo. No puedes escribir Spider-Man y Batman al mismo tiempo, porque no le estás dando una ventaja a ninguna de las dos. Bueno, y ahorita en ese caso, ¿no? Suponiendo que el que tú escribas esa historia es tu, le está dando ventaja a una compañía sobre otra. O sea, no puedes hacer eso. O sea, nunca se ha visto que alguien maneje todos ese tipo de franquicias que se confrontan tan directamente y que las escriban a esa persona, porque entonces no habría competencia. Entonces ahorita no hay competencia. Star Trek se muere oficialmente, queda en hold, queda en criogenia durante otros... No lo creo, con las ventas que ha tenido con estas dos películas. Güey, pero es por morbo. Todos nosotros aquí la fuimos a ver por morbo, pero ver Star Wars, güey. No, yo no. Yo la vi por la primera. A mí me gustó mucho la primera la vi hace 5 días. Toma en cuenta, güey. Yo la vi. Nosotros no somos, no somos el blanco de estos cabrones. En Estados Unidos, muchísima gente va a ver esto nada más por el puro nombre de Spock. Sí, o sea, a lo mejor ni siquiera vieron la serie original ni nada. Pero dicen, ah, Spock, eso es medio raro, pero vamos a ver. Y aparte, como lo presentaron de una manera de película de ciencia ficción, acción muy buena, la gente se está yendo por eso. Okay, están entonces... tratando de revivir, pero pues ahora sí que México ni figura como blanco para que se vea esta película. Sin embargo, mucha gente lo está haciendo. Porque, bueno, dentro de todo los efectos son muy buenos. O de acción, ciencia ficción. Exacto, se vendió perfectamente. Le lograron meter ya más acción a la ciencia ficción. Lo que pasa es que también la serie original era una serie de tele. Vamos a hablar ya de la serie. El presupuesto, a pesar de que tenían que... aparte de que tenían que construir sets para planetas cada capítulo, que los usaban mucho, hay que admitirlo también. Un putero, güey. El gasto para hacer secuencias de acción... pues ya se tenía que reducir, por eso la serie iba para otro rumbo. Star Wars eran películas, eran de alto presupuesto y se enfocaban específicamente en las áreas de acción. Por eso es la diferencia. Y esta es la estas son las primeras dos películas de alto presupuesto de Star Trek. Ninguna película de Star Trek había sido de alto presupuesto. No hubo un Enterprise en tercera dimensión en CGI hasta 1989. Oh. ¿Calificaciones? 7, un 7, ya la verga, no voy a explicar más. 7. 6, a mí apenas me entretuvo más de lo normal, ¿eh? Efectos geniales, eso sí que ni qué. Yo me dormí. Le está dando 7, muchos puntos, güey. O sea, realmente al Necro no le gustó, pero yo creo que le está dando los puntos que se merece por los otros méritos. Es que, o sea, que no le gustó, por si al Necro no le gustó la historia, tal vez. Es que entonces me dormí mucho, pero por otras razones de cansancio, pero... Ok, la primera película no es mala, esta está más o menos al mismo nivel, pero tampoco se me hace wow, o sea, tampoco así como de wow, qué chingona película. ¿Cuánto le das más madrazos? Como 10, cabrón. Tú sí sabes lo que es bueno. Sobre todo porque ya la vi. Bueno, gay, yo sí le doy un pinche 9, a mí me gustó muchísimo la peli. Yo le doy 9.5 porque ya me aventé todo el background y me hizo que me gustara más la pinche peli. Yo le doy un 8 porque... ¡Judas! Sí, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho, pero sé que no es a nivel de un Iron Man, no va a tener el presupuesto de un Iron Man. A mí me gusta mucho, pero sí entiendo que la película es de nicho. Y a mí sí me gustó más que Iron Man. O sea, la verdad. ¡Hereje! A mí no, también me gustó más que Iron Man 3. Star Trek es una franquicia que lleva más tiempo viva de lo que lleva Iron Man. O sea, Iron Man está desde los 60s, pero Iron Man no era nadie, era un cero hasta 2004, 2005. O sea, hasta las películas, sí. Hasta que salieron las películas. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Ajá. O sea, Star Trek ya estoy de acuerdo. Sí, y yo entiendo que hay muchas cosas que no le van a gustar a la mayoría de la gente, y eso es por lo que tiene un 8, porque no está hecho está hecha para generalizar más la población de Star Trek, pero no está hecha para todo el mundo, pero, como pero está mira, hecha Iron Man. Mira, le voy a dar un crédito a la pinche película. Güey, le diste 7, güey. Le diste demasiado crédito para tus gustos. Ah, es que ahí te va. No, cada quien sus gustos. Ahí te va el crédito. La cosa es que, comparación a lo que es Star Trek original, que no me acordaba muy bien que era Star Trek original porque lo borré de mi mente porque me amo mucho. y por culpa del pendejo de mí y del pendejo de la maldad, tuve que recordar que es Star Trek original y vi una pinche película hoy. ¿De dos putas digitas, horas? De dos putas horas, de 1982, ¿no? Sí. La de 82, ajá. Sí, y es súper aburrida. Esta, en comparación, bueno, tiene... buena acción, tiene buenos efectos, no es tanto bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, o sea, sí tiene su bla, bla, bla, bla, pero dices, ok, sí es un bla, bla, soportable, digerible. Y no tiene las patillas que seguro traen en la película de Kang, ¿eh? Los peinados, cabrón. No, bueno. Güey, el comprendo, vestuario. Comprendo que son los 80s y que así es el vestuario X. Sí, la cosa es que sí mejoraron mucho el aspecto de meterle acción a la trama de la película, que es lo que sí siempre le hizo falta a Star Trek, por lo cual yo odio Star Trek, porque siempre ha sido mucho bla, bla, bla, bla, y a lo particular a mí me aburre demasiado. Es que ahí te va, Star Trek, es que nunca fue lo que le hizo falta a Star Trek, es que eso nunca fue Star Trek. No, yo lo sé. Star Trek, de nuevo, iba hacia otros intereses, y como decía también ayer el biche Graf, ¿no? O sea, el Star Trek ha influenciado mucho el modo de vida contemporáneo, principalmente desde la perspectiva tecnológica, de las comodidades domésticas y demás, porque de nuevo, es una serie que te inspira a ser lo mejor que puedes ser, como ser humano, como ser profesional, pero se dieron cuenta que obviamente como están basados en un contexto de sci-fi, pues tienen que también que ser espectacular, ¿no? Pero la neta, los bichitos, los extraterrestres, las escenas de acción no son tan abundantes, porque según ellos decían, no, nuestro interés es este, y después de muchos años... Y el presupuesto, no hay que olvidar que hacer combates implica coreografía y eso implica dinero y tiempo, cosa que no tenía Star Trek. Y yo estoy completamente de acuerdo que hasta First Contact, hasta allá por 1998, dijeron, ok, vamos a seguir con nuestras ondas. Pero también queremos vender, esto es un producto de entretenimiento. Pues ya métele, ya llama a LucasArts que nos haga los efectos, ¿no? Entonces, si ya ves First Contact, luego por ahí hay otra que no me acuerdo bien cómo se llama, y luego Nemesis, pues ya le estaban tratando de meter más acción, aunque no lo lograban. Ya hasta ahorita el J.J. Abrams dijo, a ver, háganme espacio, yo sé cómo puedo hacer una buena película de Star Trek. No, y sí, yo lo comprendo, pero yo nosotros crecimos en una época donde había mucha acción y el sci-fi tenía mucha acción. Dígase, no sé, He-Man o Thundercats, que son caricaturas sci-fi, y tú veías acción, sí. y veías Star Trek, que sí, ok, es más viejo, pero pues tú ves todo al mismo tiempo porque eres un niño, y decías, fuck, qué pinche asco es esto. Pues entonces ahí está, que realmente es un error de apreciación de nuestra parte, en la que creímos que la ciencia ficción era algo íntimamente ligado con la acción, y no es cierto. Simplemente nuestra constante fue ver más ciencia ficción con acción que ciencia ficción real. Entonces que te ponen todo a la vez, güey. Nosotros, como dice el Necro, ya nos tocó el momento en el que tenemos todo disponible, y pues acabas de ver unos güeyes que se la pasan hablando durante todo el tiempo. Y algo que me estaba quejando precisamente contigo, Maldad, y con el meme hace rato en la película, sí, es que como la tercera parte de la película, los güey, estaban ahí parados en los controles. Sí. Como la tercera parte, güey. Y eso es parte de la emoción. Sí. Y así de, güey, se va a caer en la nave, y todos ahí viendo la pantalla. Y luego, no mames, cabrón, nos acaban de disparar los motores. Y son todos parados viendo la pantalla. Digo, neto, güey, ¿esto es la acción? Pues así siempre fue Star Trek. O sea, de alguna manera un tricky, si no, notaría, porque es lo único que necesitas es hacer que tiemble la cámara para que parezca que está temblando el Enterprise. Y corrían ellos de un lado a otro. Sí, y eso es lo básico de... Yo aventaban a lo pendejo. Yo lo peor de, güey, tenía miedo cuando le dijeron a Chekhov que se pusiera la playera roja. Ajá. Dije, no mames, lo van a matar. El tipo con playera roja se tiene que morir. De hecho, exactamente. Pero tenía que ser el tipo sin nombre con playera roja. Por eso no se murió Chekhov. Como los ayudantes de la serie que ve Leonardo. Eso es Space Hero. Güey, si no, dice. Y Star Trek tuvo una serie con ese estilo de animación. Sí. Literalmente. Sí. Entonces, bueno. A todo esto, Alex Gladys Balmori nos pide saludos desde el Facebook. Dice que también la fue a ver Dudes por segunda vez. Dice que está muy buena. Esa es de las mías. Sí, voy. Y dice que es igual que Iron Man 3, que también está muy buena. Chico. Esa no es de las mías. Es del mismo. Me vale. Entonces ya es neutral para mí. Ok. También saludos a... Nunca nos los piden, pero vale verga. Al pinche Iki. Que esto ahora, sabe que ahora, tú le mandas saludos, güey. Sí, a huevo. No, que ahora, gracias al podcast, nos me estaba diciendo el otro día por WhatsApp que por culpa de nosotros se volvió un pinche fan de las figuritas y ahora gasta un chingo de dinero en figuritas. ¿Quién, Iki? El Iki, ya hasta se mete a subastas en el eBay, güey, para ganar figuritas, güey. Oye, Iki, ¿me avisas cuando encuentres unas tortugas ninja del diseño del cómic original de... ¿Cómo se llama? ¿De NECA? De NECA. ¿De NECA? Se compró, están preciosas. Se compró un Nick Fury de Marvel Universe, güey. Acá, de esos que solo te regalaban. Güey, no compres Marvel Universe. Están muy chiquitas. Es mi única queja de los Universe. Fuera de eso... Yo soy de Marvel Legends. Bueno, pero el chiste es que el güey ya es súper fan. Y también al Mike Santana, porque es su novio. Y se aman mucho. Se aman y juegan juntos FIFA en los domingos. Y juegan juegos gays de fútbol, güey. Juntos. Y también un saludo a nuestros cuates del DesuCast, que siguen ahí. Seguimos todavía viendo lo del proyecto de hacer un crossover así súper chingón entre el Saga Podcast y el DesuCast. Chingón. Se va a llamar DesuCast Cross Saga Podcast y luego Saga Podcast Cross DesuCast. ¿Va a ser dos? ¿Qué chingón? Sí, claro. Pero ya especificamos, ¿eh? Ustedes son como los Trikis y nosotros los Wars. Más Madrazos está completamente de acuerdo y sumamente extasiado por la idea de un potencial crossover, ¿verdad, Más Madrazos? Sí. Y se está rascando los huevos en aprobación. Sí. Chingo. Oh, por Dios. Creí que hoy íbamos a hacer más family friendly. Esa animosidad, ¿eh? En ese sillón se alimenta mi hija. Bueno, ya no más. A ver. Entonces nos quedamos en... ¿En qué nos quedamos? Ya, en pura pendejada. Ya para vamos ver... a dar el contexto de la película anterior. No, a ver, ahora de qué. Quiero que me echen un spoiler, güey. Porque tengo casi seguro que esto es lo que significaba el comentario del Spock viejo en la película. Es, güey, en la furia de Khan se muere, ¿cómo se llama? ¿Kirk? No. Spock. Es que Spock. Eso es a lo que vamos. Y ahorita lo contamos. A ver, vamos a contar bien qué pedo. Tranquilos. Nosotros, a ver, para no hablar de nosotros. Yo llegué bien pinche excitado y bien emocionado de ver la pinche película. Por ahí vi algunos comentarios y algunos... Llegó tan algunos, excitado que reviews, algunos reviews, particularmente no. en la página de Wired, de cómo... Bueno, de lo que esperas ver de Star Wars cuando vas a ver estas películas de Star Trek. Aquí, obviamente, ya sabemos que los hicieron LucasArts, toda la escenografía y todo. Aquí dice que se ve Londres, que sí lo mencionan, y San Francisco, que la pelea final es en San Francisco. Sí. Yo no me acuerdo que ya sea en San Francisco, o sea, por las subidas y bajadas, etcétera. Pero se ve bien chingón. No mames, si eso se ve chingón y es una ciudad real en el futuro, pero real. Mira, ese es el punto que el meme nos da la nueva percepción de yo fui a ver la película porque quería ver cómo se va a hacer Star Wars. Sí, güey. No, yo y a eso la verdad, fui. Como yo les digo, yo en mi opinión, siento que realmente no ayuda ver esta película aparte de una idea, excepto por la escena de los Klingon. Porque es la única en la que ves una tecnología avanzada, pero que a la vez ya está rústica y anticuada, que es la estética de Star Wars. Bueno, pero está bien pinche bien hecha. O sea, lo único de lo que fui a ver es que está bien, bien hecha. O sea, está bien realizada. Es una historia que me entretiene. Y aquí está tomando unas historias que ya se contaron. Se contaron en el 66 con un capítulo que llegamos a ver. Así, ese pinche momento llegamos a ver cuándo salió Khan en Star Trek. Fue un capítulo de la temporada 1 en el 66. Que se, no me acuerdo cuál fue. Este, bueno, el 22. Que se llama la Seed of the... Space Seed. Lo vimos, fueron los 50 minutos... Perdón, también llegué a Wikipedia. Ya llegó otro excitado. O sea, yo sí lo admito tal cual, que yo llegué así a ver más. Este güey también, estos güeyes están jeteando. Vimos los 50 minutos más horribles, aburridos. Güey, no mames, está... Nunca salen a ningún lado más que la pinche cabina. Se ve, ok, ese es entero. Está bien, güey. Pero está feo como la chingada. A ver. No pelean, güey. No, o sea, está bien, es Star Trek, güey. O sea, lo sé. Y te presentan al pinche Khan. A ver, de nuevo. Esto es el primer Star Trek. Esto no es el Star Trek que nosotros vamos a ver porque sabemos que ya tiene acción. Esto es el Star Trek puro que va hacia el la que cuestión. Nos caga. Ajá, más, si quieres, hasta filosófica. Entonces, la película retoma muchísimo del primer capítulo, como decía el Graf, de Space Seed, porque ves básicamente algo que no... algo que te cuentan en la película, pero que aquí le sucede a la Enterprise, ¿no? Ellos encuentran la nave de Khan flotando en el espacio. De 1996. Ah, porque el güey era exiliado de la Tierra en 1996. Eran unos guerreros... Hindús. Porque resulta que en ese entonces, en el 96, la India había dominado la mayoría del planeta. Y estos güeyes iban a ser unos dictadores, se iban a hacer una como dictaduría. Era una raza guerrera. Sí, pero iban a hacer una como dictaduría general y por eso los exilian. Un punto en la frente. Algo así. Pero el punto es que están ahí en unas pinches plataformas super caguengues. Dicen, no, vamos a despertar al líder porque ese es el que está despertando antes. No, de nuevo. Hay que verlo en contexto. No, ese es el contexto, güey. Así llegan, se teletransportan a la nave. Bueno, que no contexto. 1966. Voy a tratar de ser más respetuoso con mi crítica hacia la serie de 1966, que no me gusta del todo. Bueno. Me es un tanto cuanto lenta. Lo bueno que no había triquis aquí, güey. Sí, güey, no, defendiendo capa. Oye, defendiendo capa y espada, güey. Chingón. No, pero es que no estoy defendiéndolo porque sea triquis, estoy defendiéndolo porque es... una serie de los 60 que no era una serie de acción, era una serie entonces, de aventura. Ok, a ver, perdón, ya, ahora una otra serie vez. De bajo presupuesto. Lo voy a volver a decir, entonces, encuentran la nave de 1996, varada en el universo. Que se llamaba la Botany Bay. Cuando de repente Kirk toma la decisión de acercarse a ella mediante un trasplante, traspaso de energía masa temporal y caen particularmente enfrente del pinche Khan. No, o sea, básicamente llegan a la nave y Scotty está revisando los controles. Cuando la enciende, la nave está programada para despertar primero a Khan porque es el líder de la expedición. Y en referencia a la serie original, sí te dicen, son 72 personas, igual que en la película, que te dicen, tiene 72 miembros de tripulación. Aquí también son 72 güeyes en animación suspendida. Primera cosa que es igualita. Se llevan a Khan cuando despierta al Enterprise. Y lo tratan como un todo buen pedo, lo ponen en una camita bien, le dan de comer, le presentan a una investigadora, una historiadora, o sea, dentro de la tripulación. A MacGyver, súper guapa, súper bonita, con un vestidito sesentero así, de esos minifaldosos, con patotas de aquí hasta allá. Sí, súper chido, la neta. ¿Agogoso? Hasta más no poder. Lo tratan súper bien, súper chingón, lo curan de sus medio heridas, o sea, la recuperación. Porque el güey... Bueno. Igual que en la película, tiene como su factor mutante de regeneración. Entonces le dicen, se está recuperando solito del criosueño. Por así, eso. Cabrón. Pero lo atienden, pues. O sea, lo tienen ahí en atención sin que sea prisionero ni nada. Todavía el cabrón tiene el cinismo de, ay, estoy muy atrasado. ¿Por qué he estado dormido 200 años? ¿No tiene algún librito que pueda leer? Sí, por supuesto. Aquí están los manuales de la Enterprise. Por favor. Los manuales técnicos de la Enterprise. Por favor, léelos, memorízalos. Y cualquier duda que tengas, te doy los passwords para que tengas acceso a todo. Tú, güey, ¿really? ¿Neta? Pasó en Avatar. Fue exactamente lo mismo. ¿Qué hora? ¿En cuál Avatar? Cameron, en la de James Cameron también le dan Laster los Binder? Planos de las. De, no, la de James Cameron, güey. Le dan los planos de todo al tipo y sabían de todos modos que ya ya que los iba a traicionar. Sabían de antemano que los iba a traicionar. Sabían que era de los del otro bando. Y aún así le dieron todas las lógicas y la forma de vivir y trabajar de la comuna esa. Ah, pero tú dices, pero ajá, los extraterrestres, sí, que... Ajá, pues, sí, claro, sí, ya te entiendo. O sea, güey, si se sigue usando aún en 2008 o 2010, sigue siendo válido el argumento de 1966. Bueno, ¿sí? No, bueno, tomen perdón, esto, señor fan de Avatar. Lo único que digo, bueno, entonces Kang sí aparece originalmente en Star Trek y desde el principio. Ajá, o sea, salió luego. Bueno, oye, entonces... salió luego y después ahora, lo que hace. Tomen en cuenta de nuevo, le dan acceso a los manuales porque, uno, se supone que eran lo suficientemente complicados como para que no se entendiera siendo un ser del siglo XX, y dos, porque de nuevo en esta cuestión del futuro brillante y perfecto, ellos ya estaban manejando conceptos de libre acceso a la información. Entonces le dice, de hecho, el McCoy, toda nuestra información es libre para leerla para quien quiera a través de estos monitores, que son unas teles con bracitos mecánicos. Súper chundas. Que se le acercaba la cama al Khan y él se ponía a leer. Entonces, ellos no sabían que el güey era un ser privilegiado en todos los pinches aspectos y que iba a entender, a memorizar y después a trastocar todo el funcionamiento del Enterprise. Ellos no sabían. Entonces después te dicen que en efecto el güey era de la India, él participó en las guerras eugenésicas, que era precisamente esta suerte de combates para mejorar la raza a través de la hibridación genética selectiva, y el güey es la pistola, es el pináculo de la evolución humana. Y por eso lo pinches y está diseñado para ser el tirano perfecto. Entonces el cabrón, como tiene muchísimo carisma, seduce a esta experta historiadora del siglo XX a bordo de la Enterprise, la almirante, teniente, lo que sea, MacGyver, y ella lo ayuda pues, a voltearles la tortilla y hacerse del poder de la nave. Se hace el poder de la nave y teletransporta a sus 72 amigos de tripulación. Despierta. Aquí sí despiertan los 72 y atacan el Enterprise y lo pinches toman por la fuerza, ¿no? Sí. Pero ¿y hay más apariciones después de Kang? Después, ajá, espera. Okay, entonces ya bueno, hay que explicar también todo el capítulo. No, bueno, ya es todo el capítulo. O sea, no, falta. No mames. Ahí estaba ella. Son 50 cuando minutos, Kang, cabrón. No, rápido. Son opiniones también. Rápido. Kang, entonces necesitan acceso a la función, si mal no recuerdo, Warp del Enterprise, porque esa sí no viene. Entonces, para que hable Spock o cualquiera de los otros miembros, van a matar a Kirk. A la doctora esta, que ya es su señora de Khan, le remuerde la conciencia, ahora traiciona a Khan y ya recuperan el control y le dicen, a ver, güey, te estás pasando de sabroso, pero consideramos que tienes pues capacidad de redención porque, de nuevo, creemos fervientemente en el bien. Te vamos a abandonar en un planeta habitable, pero inhóspito, que se llama, no sé qué, Alpha 5. Alpha 601. No, era el... algo así. Bueno. Te vamos a abandonar. Para cuando lo traiciona, es la única pinche vez que lanzan dos putazos en los 50 minutos. Para eso ya llevamos como 45 minutos de la serie. Sí. Y eso ya sabemos, que en Star Trek no hay golpes. No mames. No, son peleas de lucha libre. Es una escena clásica en la que se pelean Spock y Kirk. Bueno, cuando se pelea Kirk y Khan, es una pelea al más puro estilo de lucha libre mexicana de los mismos años en el cine, ¿no? Porque hacen llaves, no son golpes, son llaves grecorromanos, porque era la pelea más ruda. Bueno, a grandes rasgos lo derrotan, le dicen, te vamos. Oye, a... sus peleas son a base de puros pirrotazos y ya, cabrón. Exacto. Igual que el santo, cabrón, así de fácil. Así de chafa. Mismo. Ok, está bien. Peleaban los gringos en los 60, güey. No, aún no empezaba la era del pum pum. Fighting. No, faltaban 4 años para que China se volviera groovy. O no, más madrazo. ¿A poco no? China era bien groovy en los 70. Sí. Estaba lleno de afroamericanos, drogas y sexo. Y Bruce Lee. Órale. Vámonos a los 70. Bueno, rápidamente. Entonces le dicen, te vamos a abandonar a ti y a tus 72 güeyes en este planeta. Pero como todos ustedes son genéticamente perfectos, pues lo van a colonizar en cosa de unos años y van a vivir su vida y no van a interferir con la nuestra. ¿Les late? Y a la doctora le dicen, ok, te quedas con nosotros y te juzgamos por ley marcial o te vas con el güey. Y ella, no, me voy con el güey. Va. Y ahí se acaba el capítulo. 50 minutos después, ya despiertas. Ya está. Ahora, otros elementos de la película de Into Darkness se toman de la segunda aparición de Khan, también nuevamente interpretado por Ricardo Montalbán, en la película de 1982, Star Trek II, La Furia de Khan. Que ya no tiene perdón de Dios porque es una película de los 80s, futurista, que igual se ve de la chingada. Bueno, pero la premisa era interesante. ¡Khan! Y donde, bueno, vamos a llegar al famosísimo grito de William Shatner. ¡Khan! Exacto. No, creo que le quedó mejor al Dr. Hill, porque la neta el Shatner es súper chundo. Sí, lo hace con sentimiento este güey. Un momento, ¿Shatner es el que grita Khan? Sí, es que eso es... ahorita vamos a llegar a eso, y es ahí donde vas a decir... se va a reforzar lo que viste en Into Darkness. Ah, mejor no la película. ¿Crees que después nos vale queso? El Dr. Hill y el negro, mira, cree que no te los podemos saber Star Trek, que sea su podcast de Star Trek. No mames, para no torturarlos, güey. Yo nada más veo sus caras y tengo pena por ellos. Pues nada más lo mencionamos rápido ya porque ya hemos Rápido. Momento. O sea, tú estás advirtiendo entonces que Khan no vuelve a salir en Star Trek desde 1966 hasta 1982. Es correcto. Sí. O sea, ¿no hay ni un otro capítulo? No, no vuelve a salir jamás. ¿Seguro? Segurísimos. Porque se queda ahí y en el 82 dicen, este güey, este Kirk, me dejó abandonado aquí y no se tomó la delicadeza de saber que 6 meses después de que me dejó, exacto, se hizo una mierda este planeta y ya no se podía habitar. Sin embargo, yo sobreviví, pero en el proceso perdí a mi esposa. Y me encabroné. Y a 20 de sus hombres. A 20 de sus hombres y a su esposa. Lo hace súper claro. Yo también me encabronaría, güey. Ah, porque para esto lo que pasa es que aquí en Wrath of Khan aparece además este mismo personaje de Into Darkness, Carol Marcus. La vieja. La hija de Robocop, pero en la versión de la continuidad original. La cual es una científica que creó un aparato para terraformar planetas, inhóspitos. De nada. Entonces, ponle, si dejaron a Khan en el no sé qué Alpha 5... Estos güeyes van al no sé qué Alpha 6 para terraformarlo. Y entonces es cuando pasa lo que dice el 9, ¿no? Se encuentran con Khan y él les dice, güey, el Alpha 6 explotó 6 meses después de que yo llegué. La explosión cambió de órbita el planeta en el que me dejaron y se volvió una mierda. Y llevo aquí 20 años. Y Kirk ni siquiera pasó a saludar y ver qué estaba haciendo y me hizo vivir este infierno 20 años en los que se murió un chingo de gente y he vivido de la pistola, ¿no? Quiero una good old fashioned revenge against that motherfucker. Y por eso se llama Wrath of Khan. Sí, y de hecho su venganza consistía en aburrirlo con diálogos sumamente mierderos, güey, hasta la muerte, güey. Ya se ve. Si en la serie de los 60s no había putazos, güey, en la película del 82 dije, no mames, debe de haber aunque sea uno. Hubo un putazo. Hubo literalmente un putazo, güey. La genial escena de acción de esa película es cuando llega el hijo de Kirk, que todavía no sabe que es su hijo, y se enfrenta a él con un cuchillo como pinche vándalo asqueroso. Así da dos cuchilladas que esquiva al Kirk. El Kirk le agarra el brazo y le mete un codazo súper chundo. Así lo voy a demostrar. Ustedes no lo van a poder ver, pero se chingan, pero para que el mamadazo lo vea y dé su opinión. Este es el codazo que hizo, güey. No lo voy a hacer. Ni más lento, ni más rápido, ni más fuerte, ni más débil, güey. Así le hizo. No mames. Ya, güey. ¿Qué opinas, más madrazo? Y su hijo que hizo. Salió volando. ¿También la viste, güey? Salió volando el cabrón. Eso fue la única escena de acción. Todo el resto es así de, güey, no mames, este cabrón lo va a aburrir. Y no mames. Y así fue en realidad. Desde el Facebook, Rubens Defense Ugalde dice: mándeme un saludo o les aviento la maldición gitana. ¿Cuál es la maldición gitana? Ponnos una de un gitano. Gitanos, güey, estamos unos gitanos para saber, cabrón. Pero nosotros también tenemos una maldición gitana. Nosotros tenemos nuestra maldición gitana. Y si no bajan el podcast, cualquiera que no baje el podcast, le damos nuestra maldición gitana. ¿Cómo van a oír de la maldición? ¡Me vale madre! ¡Ay, qué culeros! Sí, la maldición gitana de nosotros es que si no bajan el podcast, tendrán una hija con pelos en las chichis, güey. Sí, a huevo. Bueno, solamente como referencia, acabo de leer que hay una novela de las guerras eugenésicas que está fuera del canon de Star Trek. Pero sería algo así como que el origen de Khan. Pero tienen toda la razón. Aparentemente ¿y ahí? Se olvidaron de Khan de 1982. Y en 2006 se publicó una novela que te narra toda la historia entre que lo abandonan el planeta y Wrath of Khan. O sea, te narran cuando explota el planeta. Los 6 meses y los 20 años después. Los 20 años. O sea, básicamente vamos a sintetizar rápido Wrath of Khan, pero ya vamos a hablar de los elementos que se recuperaron, ¿no? Entonces, lo que hace Khan es que pues atrapa a Chekov y a otro capitán, que son los que van a terraformar y no saben que él está ahí. Les demuestra que en el planeta existe un parásito que sus larvas, si te las pones en los oídos, se meten al cerebro y puedes controlarlos, ¿no? Se vuelven muy sugestivos. Entonces, este güey controla a Chekov para poder atraer a Kirk, para poder vengarse de él. Lo curioso es que nunca se encuentran, porque básicamente lo atrae. Nunca se ven, güey. Se roba una nave y después pues es igual unas secuencias de luchas, de persecuciones en el espacio. Así, chan, chan. Y en el último momento, Khan se hace de esta cosa para terraformar, que también puede ser utilizada como un poderosísimo explosivo. No, realmente es un explosivo que modifica todo. Si está vivo, lo mata y lo regenera en otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, su nave quedó hecha mierda, Khan se va a morir, activa la bomba, y como sabe, igual que en Into Darkness, que el reactor para el salto warp del Enterprise está dañado, la explosión los va a alcanzar y ellos no van a poder huir. Aquí es donde entonces se parece a Into Darkness, pero pasa al revés. En vez de que sea Kirk el que corre a la ingeniería para arreglar el reactor, es Spock. Y no corre, camina. Camina, así muy propio. Camina y pasa lo mismo. Deja inconsciente a Scotty, se mete en el área esta del reactor, lo arregla, ellos pueden huir, pero la radiación lo mata. Entonces es la misma situación de Into Darkness, pero al revés. Y lo empinches, entierran y todo. El Spock se fucking muere. Hasta le da la radiación esa, se pone verde de furia. Exacto. Pues que luego se convierte en Hulk. Neta, hay una figura de acción de la épica no pelea entre Khan y el Capitán Kirk. A huevo, ya lo había publicado y la serie de Diamond Toys, que son los mismos que hacen los Marvel Select, van a sacar una serie retro de las figuras de Star Trek, en la cual hay una, como dices, con el pinche Khan. Wey, y ya sí, es cierto, ya los había visto, pero no los había comprendido ni adorado tanto como... No, ahorita ya lo entiendo y estoy viendo voy que... voy a pedir para el intercambio. Y estoy viendo que el pinche tablero es igualito a tu máquina y a Fighter, güey. A huevo. A huevo, güey. Bueno, entonces, esa es más o menos la historia. Ese es el elemento cotorro de la película de Into Darkness. Entonces, más bien las situaciones se cambiaron, ¿no? Kirk muere y Spock en Into Darkness, pues, profiere aquel famoso grito de Khan. William Shatner del Khan. Pero ahora lo dice Spock, ¿no? Con harto sentimiento. Así muchísimo. No tan chingón como lo dice el Dr. Hill. ¡Khan! A ver, otra vez, Dr. Hill. ¡Khan! No mames. Es para cable. Sí, es para cablemos, güey. Sí, ¿verdad? ¡Khan! Mientras en el sillón de los que estamos medio jetones. ¡Khan! Bueno, ahí se muere Khan. Se muere Spock. Pero como sabemos, va a revivir. Va a revivir, bueno, en la siguiente película. En esa película revive. Y en la pinche serie de Into the Darkness, les vale madre, le echan los polos mágicos de la sangre feliz. Y revive rápido. Y revive la chica. Órale, vámonos. Y ya básicamente, ya son las dos pinches historias que usa JJ Abrams para poder contarnos la historia de Into the Darkness. Sí, entonces, si tienen Netflix, yo honestamente sí les recomiendo que chequen este Space Seed. Está cotorra para pasar el rato. Wrath of Khan no se me hizo tan divertida, aunque tiene muchos elementos que retoman de la película. Yo no les recomiendo ver eso. Bueno, eso es ya básicamente todo. Así, ya. Sí, ya se nada más, ya se pinche se acaba, güey. Bueno, nada más como dato curioso, como saben, el Khan original era Ricardo Montalbán, era mexicano, haciendo de un hindú. Y por lo que estaba leyendo por ahí en las trivias, querían recuperar un poco de eso y tenían considerado poner un latino para esta película. Entonces estaba por ahí Benicio del Toro y Demián Bichir considerados para hacer Khan. ¡Los Bichir, güey! ¡No mames! ¡Está cabrón! Sí, hubiera estado súper épico para esos güeyes, pero por alguna razón no quisieron. Ajá. Y metieron a este güey. Es que dijeron, no mames, Star Trek. ¿Qué es eso? No mames, está cabrón. Es güey, yo creo que de nalgas se iban si les ofrecían el papel, cabrón. Sí, claro. Me cae que lo... ¡A chingón! No, ¿sabes qué? Digo, yo no confío mucho en ellos porque hacen novelas. Entonces, la verdad, considero que su inteligencia es muy debatible. Se me hace que si le decían, oye, ¿quieres salir como Khan en Star Trek 2? No, ellos iban a decir, ¿de perro no? ¿Quién? ¿Eso qué? O sea, yo no. Solo hago buenas de películas. No, no, de Khan yo no. Guau, no. Me cae que son capaces. Yo creo que... Bla, bla. Yo creo que no hubieran tenido la capacidad para asimilar y aceptar un rol de esos. Perdón, yo no confío en ellos. Pues mira, en si los Bichir. Mucho que sean los Bichir y si hacen novelas, también han hecho una que otra película y sí se nota, no que sean excelentes actores, pero sí se nota mucho que el director influye bastante. Y aquí con el JJ Abrams, tiene mi bendición para tal vez hacer que sí funcionen. Aunque el pinche Khan de ahorita, sí, ya con eso, güey. Bendición del meme. Eso básicamente fue nuestra reseña. Comentario, opinión. De esta chingadera. De esta chingadera. Sobre película y de dónde salió la pinche película y lo que esperamos para ver Star Wars dentro de 2 años. Pinche coronel Mafafas, cabrón. Porque si así no me oye la niña. Así no me oye la niña. Bueno, ya, secciones. Cómic de la semana. El cómic de la semana. De la semana. De la semana. El cómic de la semana. El cómic de la semana es, o va a ser, o ojalá sea, de Jim Butcher, de los Dresden Files, es Gold Goblin. Ya ven que he estado comentando y he estado... Jim Butcher's Dresden Files. Ah, chingón. Ya ves que he estado comentando mucho de estos pinches libros caguengues que leo o me leen, como ustedes quieran hacerlo. Que lees. Pero acaba de salir unos cómics y están escritos por él mismo y dibujados por Joseph Cooper. Googleé a Joseph Cooper para ver qué más había hecho. Y creo que es la primera vez que dibujé el güey. Entonces, gráficamente no están así muy, muy... Que digas, no mames, qué chingón. Están lo suficientemente bien como para que no te ofenda. Por ejemplo, ya, bueno, ahí no mames. Sí, con miedo a que me madren. algunos cómics de los X-Men están feitos. Oh, ay, gracias. Algunos cómics de los X-Men de los 2000. Gabriel, repite de nuevo todo. No. Yo digo mediados de... Hay mucha época fea. Sobre todo si ves todo... Ay, Andy Kubert. Sí. De principios de los 90. De plano, los entintadores no le ayudaban. Hoy en día ya puedes ver a Andy Kubert y no te ofende gracias al entintado. Ni se diga a Wills Portacio y montón... Perdón, a los... Artibert. Estás olvidando al más nefasto, muchacho. El que dibujó el X-Men Adventures número 14, Nick Napolitano. Uy, qué asco, Nick Napolitano. Sácatelas de pollo. El chiste es que estos cómics son nuevos, o sea, acaban de salir este año. Es una historia... Es una historia, original. Pero te ayuda en el contexto de que está entre el segundo y tercer libro, cuando Harry Dresden sigue siendo un investigador privado con poderes sobrenaturales estilo mago. Entonces, es un investigador que por lo tanto no es tan conflictivo con los nuevos dogmas que ya trae, que se hace semidios y todo, y te explica todo su universo, las cosas, los reglamentos que tiene que tener con las criaturas del Never Never, y cómo está trabajando. No, la gente no lo quiere porque es un charlatán, tiene que manejar su coche todo puteado, y te adentra un poco en lo que es pues el universo de este güey. Entonces, si no quieren leer los pinches libros, que por si no les gustan y les gustan más los pinches cómics, estos pinches cómics valen $1 en Cosmicology. Se lee muy ágil, está muy sencillo, pues obviamente es una investigación muy, muy tranquila, y pues les puede interesar para seguir leyendo o viendo esta madre. Pero bueno, en general, pues esa es la recomendación. Van en el número 4 para en los siguientes días. Igual y cuando salga el Saga Podcast ya está el número 5 y solo vale $1. Entonces, se los recomiendo mucho para ver si se meten en este. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Sí. ¿Recomendaciones? Recomendación de la semana. La va a dar la maldad, porque yo tengo una mini recomendación. Mientras más recomendaciones. Sí, les recomiendo que le den un follow al pinche Graf para que no les cuente, güey, mamadas de How I Met Your Mother, pinche idiota, ya. Bueno, es que se entendió como un follow. Síguelo. Sí, yo entendí que quería que lo siguiera. Denle un follow. Para los que no comprendieron, denle no seguir al puto de Graf porque me spoilea las cosas. Puto. No te spoileé nada. Sí lo hiciste. A la maldad sí de lo hiciste. Sí lo hiciste, y hasta el Ike y hasta el Mike Santander se quejaron, ¿eh? Yo no, sé que son una pareja. Pero nada más te dije algo que actual. Ya todo el mundo tenía que ver venir. A la maldad le mandé el profile de IMDb de la actriz que estaba presentando en el capítulo, güey. Eso es spoiler. Bueno, pero a la maldad no le viene ni le vale How I Met Your Mother. El anterior segmento fue auspiciado para los fanáticos de How I Met Your Mother. Gracias. Pero venga, que algún estúpido le spoilee capítulos. Así es. Ya. Sobre todo en season final de recomendación. ¿Tu recomendación, maldad? Bueno, yo les recomiendo que entren en el YouTube y busquen el trailer de Guilty Gear Cross Art Design. Ah, huevo, ya sabía. En el que, bueno, ahora después de poco más de 10 años desde la última entrega oficial de Guilty Gear, Daisuke Ishiwetari y Arc System Works regresan para celebrar el 25 aniversario de la empresa, no de la serie, con el siguiente entrega dentro de esta fabulosa serie de combate, excelente pedazo de software lúdico, que está súper chingón el trailer, está impresionante como... No te puedo dejar mentir, maldad, está muy cabrón técnicamente, se ve bien chingón para hacer como modelos en 3D y cel shading, se ven muy chingón. Eso es lo que empieza el trailer y... típica toma así normal, ves a los monitos y dices, ok, están animados, se ven bonitos, se ve que están en HD, y de pronto cuando dan un golpe hacen un giro de 360 grados y te das cuenta, así, cual religiosa revelación, que en realidad son modelos 3D en un Unreal súper tuneado. Está super, se ve cabrón. Precioso. Sí. Y con una rola súper fabulosa, también escrita por Ishiwatari. Nada más se ven a Kai y a Sol agarrándose a trancazos, pero con eso vale la pena. Y al final aparece por ahí Mirage y Satowan, o también conocido como Eddie, dependiendo cuál sea de los dos personajes. Yo creo que es Eddie. Yo creo que sí. Y bueno, el juego también nada más dice In Development. Yo espero que no se tarde mucho. Espero que salga para esta generación de consolas, porque no quisiera que me dijeran, solo es de Play 4. Porque voy a terminar comprando una consola. Pero güey, vas a tener que comprarla de todas maneras. Claro, pero quisiera poder esperarme, ¿no? Y si va a estar el Guilty, pues me va a costar mucho trabajo. Se ve súper intenso. No sé cómo lo lograron, pero el juego literalmente sí parece animación. Si creían ustedes que viendo los juegos de CyberConnect de Naruto ya se había hecho todo lo posible por reflejar la estética del anime en un juego poligonal. En 3D, exacto. Están bien estúpidos. Lo hizo Arc System Works ahora con el nuevo Guilty. Yeah. Oh yeah, está en Unreal. Fuck yeah. I love Unreal. Voy a mandarme tatuar el logo de Unreal en la espalda, güey. Es un logo chingón. prisoner wishes to say a word. Freedom! Ya la despertaron otra vez. Despertar a Lily es gratis. No, la putiza que le viene este güey. La ira de Kang no se va a comparar con la ira de Araceli, güey. Mejor ya para cerrar rápido, ya. Porque si no yo sí voy a sufrir esto. Sí. Sonic Dash. Yo ya me voy, güey. Para iOS y Android, que es uno de esos plataformas de runner en el que nada más se la pasas corriendo y corriendo y no se acaba el juego hasta que literalmente algún obstáculo te evita seguir corriendo. Es un juego muy divertido de parte de Sega, gratis. Por lógica, se basa en microtransacciones para hacerte comprar, para recuperar el dinero que invirtieron en eso. Tiene la ventaja de que tiene un reto diario, entonces cada día tienes que juntar 4 piezas de un rompecabezas de Sonic. Y entonces en esos momentos te dan algunos premios como monedas normales, monedas rojas y esas cosas, con las que puedes llegar a comprar otros personajes que solamente sirven estéticamente. Me tardé 3 meses en comprar a Knuckles. Y la verdad, aún así el juego es muy divertido, es muy dinámico. Yo siento que va más al estilo de lo que era Sonic, o sea, un mono corriendo en un camino, de lo que a lo mejor era Sonic Adventure, y es totalmente gratis. Yo creí que nada más estaba en una promoción, y la verdad, por eso no se los había recomendado, porque creí que tarde o temprano iban a subir a 13 pesos, pero resulta que no. Entonces, como es gratis, pues pueden jugar Sonic Dash. Hubo una actualización hace poco y se ve un poquito más limpio de lo que estaba. Y ya te muestra cuánta distancia estás corriendo. Normalmente no importa, lo que importa son los puntos. Entonces ya, con eso acabamos el pinche podcast de esta semana. Ya nada más unos saluditos para Daniel Espinosa, León M. Razo, Isaac Corona, Mago.net, Javier Espinosa, David SG, Luis M. Knight, Juan Carlos Mozo López, Abraham Amezquita, Felipe Hernández Ramírez, Luis Navia y Sharingan Rock, que son los últimos pinches likes que hemos recibido aquí en la página de Facebook. Yeah. Hell yeah. Pero síganos promocionando en las pinches oficinas godines, en los pinches lugares de servicio, en los Oxxos, en los baños, también baños, escriban, pueden poner el censurador es puto y abajo, y escuchen el podcast, a huevo. A huevo, sí. O sea, pongan la dirección, ¿no? Del podcast. Sí, de jodido, ¿no? Sí, güey, también... la neta, o sea, antes de pasar la dirección, lo único que les digo es, ponen Google Saga Podcast y somos el primer pinche result. Ajá, es el primer result. O también si tienen podcasts no tan divertidos como este, como el de Zucas, el Angelcast, Fix del Espacio, los del Poleo Podcast, el Olayo Rubio, también nos pueden promocionar. Ya quisiéramos que el Olayo Rubio nos promocionara. Ok, ya está. Pero bien. Estamos en Proyecto Tepache, en Facebook como Diagonal Saga Podcast, en Twitter como @SagaPodcast, en YouTube como @SagaPodcast, todo SagaPodcast, ya. Sí, y próximamente haremos los pinches crossover con todos esos güeyes que mencioné, que ocupan que les demos de nuestros... Oye, de nuestros 150 fans. Excepto el de Olayo. Excepto el Olayo, porque ese güey es puto y habla... ¿Qué tal si un día nos participa a la verga con... Imagínate el día que nos llamara de verdad Olayo, sí, le entro el crossover, entonces... ¡Ay, para de momento! Se te cae el micrófono como a Kevin Smith con la llamada de Bruce Willis. Sí, a huevo. Bueno, entonces, a partir de aquí, la saga inicia su viaje de 5 años para ir a donde ningún otro geek ha llegado. Ahí se ve. A otro podcast. No, okay. A sus casas, güey, porque están bien pinches lejos de aquí. Ok, ya, chingada su madre. Nos vemos la siguiente semana. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.